Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. La verdad que el curso en sí me interesa y me gusta mucho. Nos sentimos muy bien participando. Pudimos comprobar que realmente hay un acercamiento a las organizaciones sociales. Nos aportaron esto de la historia, saber cómo otras organizaciones se mueven, las opiniones de otros lugares, desde otros puntos de vista. Y nos sirve para relacionarnos con otras organizaciones, para contar de nuestra realidad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al Puente del día de hoy. Este es nuestro séptimo programa y estamos hablando desde el lunes sobre el tema del derecho a vivir en la ciudad y la situación habitacional en la ciudad de Buenos Aires. Eso estuvimos conversando el lunes con Andrea Echeverría, que ya es especialista en estos temas. Y hoy vamos a estar hablando específicamente de la situación de la Villa 31 y del proyecto de urbanización que se armó para urbanizar esta villa desde la Facultad de Arquitectura. Y para poder entrar un poco en el tema, porque la Villa 31 muchas veces es noticia con determinados hechos así de conflicto, vamos a recordar lo que pasó, un hecho bastante grave en abril de este año, cuando una ambulancia no quiso entrar a la villa. Recordamos una parte de un informativo de televisión. De tránsito en la autopista Ilia ayer generó un sinnúmero de inconvenientes para muchos automovilistas. Eran los vecinos los que se dedicaban a cortar el tránsito de la Villa 31 a raíz de que no tuvieron asistencia de una unidad del SAME ante la descomposición de un vecino que finalmente murió. El reclamo se originó a raíz de la muerte este martes de un hombre de 47 años, según denuncian, debido a que una ambulancia del SAME se negó a ingresar al asentamiento para prestarle la correspondiente atención médica. Al trayecto que viene después de 3 horas la ambulancia, entre discusiones con el chofer y la médica que vino en la ambulancia, no quería entrar. Porque dice que tenía miedo a que lo roben, a que lo maten o no sé. Escuchamos recién un fragmento de un informativo de un canal de televisión recordando lo que pasó en abril de este año cuando falleció una persona porque una ambulancia no quiso entrar en la Villa 31, y esto refleja un poco la situación habitacional en la Ciudad de Buenos Aires y el contexto difícil que viven los vecinos en la Villa 31. Hoy íbamos a tener presente a un integrante de la mesa de urbanización de la villa, pero bueno, no pudo venir, estamos con problemas de salud, como dijimos al principio, en el equipo también, así que a veces pasan estas cosas, pero estamos en comunicación ya con el arquitecto Javier Fernández Castro. ¿Qué tal, arquitecto? ¿Me escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por conversar con nosotros, con El Puente, el programa de radio de las Facultades Sociales. Es un honor para nosotros poder tenerlo y que nos pueda contar un poco, quizás primero, antes de pasar al proyecto en sí, que ustedes armaron, el proyecto de urbanización, que nos pueda contar un poco cómo es el escenario de Villa 31, cómo es el contexto, la accesibilidad, los servicios que tiene. ¿Podría describirnos un poco? Sí, cómo no. Mira, la villa tiene una superficie de casi 40 hectáreas. Bueno, como todos ustedes saben, es la única que está ubicada en el centro de la ciudad, en el área norte del área metropolitana. Tiene ya casi 80 años de existencia. Se originó en la crisis del 29, con unos primeros alojamientos provisorios para inmigrantes italianos que iban a trabajar en el puerto. Y bueno, obviamente tuvo una historia de crecimientos y decrecimientos, que podríamos decir dos puntos fundamentales. Bueno, en principio de los años 70, la participación del padre Carlos Mujica, obviamente, como trabajador en la villa. Así. Luego el periodo de erradicación durante la dictadura, que dejó reducida la villa a unas 40 familias, ¿no? Que lograron inesperadamente en ese momento interponer una demanda a la justicia y permanecer en el lugar, ¿no? Luego, a partir de la recuperación democrática, obviamente, y la baja de la represión, volvió a poblarse, y hoy, según el último censo del año pasado, tiene una población de unos 30.000 habitantes. Ajá. ¿Y cómo es el escenario hoy, el barrio? ¿Qué servicios cuenta? ¿Cómo puede describir un poco el barrio actualmente? Bueno, el barrio obviamente es un barrio autoconstruido por sus propios pobladores. Quizá para el imaginario de la gente que no conoce las villas, piensan en la chapa, en el cartón. Bueno, las villas hace tiempo que han dejado de ser así. Son villas de material consolidado, de estructuras de hormigón, con paredes de ladrillo, que han crecido también bastante en altura en los últimos tiempos, producto de otro fenómeno, que es la generación de un mercado inmobiliario informal de alquileres, que también es parte de una de las cosas que hay que solucionar con el proyecto, y obviamente no tiene las infraestructuras formales que tiene el resto de la ciudad. Digamos, tiene un sistema de cloacas bastante deficiente, conectado a los sistemas pluviales, lo cual genera todo tipo de inconvenientes cuando hay grandes lluvias. Hay una provisión de agua bastante defectuosa, que logró ser completa para toda la villa recién hace un año, pero todavía con algunos problemas en momentos de pico de consumo. Sí. Hay una instalación eléctrica también defectuosa, que en tiempos de mucho calor y mucho frío no es suficiente y se corta constantemente la luz. Bueno, todas las comunidades, sí, digamos, propias de un barrio informal. Esto nos pinta un poco el escenario. Quizás algunas personas pasaron por ahí para ir a la estación de Retiro a tomarse un micro, pero quizás no entramos a la villa para poder conocerlo, y por eso queríamos consultarle un poco y preguntarle para que nos pinte un poco el escenario. Ahora ya estamos justo y media para poder escuchar el servicio informativo de la radio. Le pedimos si puede esperar unos minutitos en la segunda parte, que nos pueda contar de qué trata el proyecto de urbanización de Villa 31, ¿puede ser? ¿Cómo no? Muchas gracias, arquitecto. El puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. El puente. Lo cruzamos. El puente. Nos cruzamos. Seguimos en el puente, estamos en comunicación telefónica con el arquitecto Javier Fernández Castro, hablando de la situación habitacional en Villa 31, y recién el arquitecto nos estuvo describiendo un poco el escenario de cómo es el barrio, los accesos, los tipos de vivienda, y quizás, arquitecto, querría preguntarle ahora cómo es la relación de esta Villa 31, que usted mencionaba que es la única en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, con el resto de la ciudad y el resto de los barrios. ¿Hay integración? ¿Cómo se da esa relación? Digamos, hay obviamente la población de la villa, sus vecinos y vecinas participan de la vida de la ciudad, en tanto trabajadores, sobre todo en la actividad de la construcción y de servicios en el resto de la ciudad, pero obviamente en lo que tiene que ver con lo espacial, con la dimensión física urbana, el barrio no está integrado, digamos. Obviamente no hay calles que tengan continuidad con el resto de la estructura de la ciudad. Los servicios, como recién comentábamos, el espacio público y el equipamiento son muy deficientes y muy distintos a los del resto de la ciudad. Y bueno, precisamente el proyecto de urbanización intenta generar un escenario distinto a este, ¿no? Claro. ¿Cómo empezó el proyecto de urbanización? ¿Cómo fue que surgió la idea y cómo lo llevaron adelante? Mira, surgió de un proyecto de investigación de la UBA, nuestro SUBACIT, digamos, que además tuvo un subsidio externo porque ganó un premio iberoamericano también de proyectos de investigación, de urbanismo. Y la idea un poco de ese primer proyecto de investigación, que surgió ya allá por el 2002-2003, era ver si había alguna otra metodología de acción sobre estos territorios, distinta a las tradicionales que hacían tabla rasa y construían ciudades de cero, aprovechando algunas experiencias que ya existían en la región, sobre todo en Río de Janeiro y recientemente en Medellín, donde se trabaja más tratando de capitalizar la inversión popular que se ha hecho en el sitio, digamos, ¿no? Donde lo preexistente es visto como algo a mejorar y no como una especie de anomalía que es necesario erradicar sí o sí. Claro. Por eso se, perdón, se habla de, en el lunes estábamos conversando esto del concepto de reurbanización y no ir urbanización como dejando de lado todo lo que ya los vecinos del barrio estuvieron construyendo. Exacto, es empezar a entender que en las metrópolis latinoamericanas el hábitat de la pobreza es una parte constitutiva, no es una anomalía ni una emergencia. Claro. Entonces entenderlos como parte de la ciudad, que ya hay un proceso de urbanización ahí en marcha. Reciente comentaba que la villa tiene más de 80 años en el claro. lugar, y lo que se trata, bueno, es de acercar sus estándares a los del resto de la ciudad, ¿no? Claro. ¿Y cómo han diseñado este proyecto de urbanización? O el equipo de investigación de la facultad, y ¿hubo intervención de los vecinos del barrio también? Sí, esto fue esencial. Digamos, la villa, tanto la 31 como la 31 bis, tienen una tradición de representantes por manzana, una representación de base muy extendida, con la cual empezamos a trabajar desde el primer momento. Y bueno, discutiendo con ellos, que obviamente como habitantes del lugar tienen un mayor conocimiento de cuáles son las realidades concretas, en un ir y venir con diversas propuestas de proyecto se fue elaborando, ¿no? Hubo asambleas en los distintos sectores del barrio, en escuelas donde se hizo capacitación con los chicos del barrio y discusión sobre cuál era el modelo de barrio que querían. Y bueno, todo eso fue poco a poco construyendo un proyecto común que fue el que después tomó la legislatura de la ciudad como base de la ley de urbanización. ¿Y puede describir brevemente el modelo al que se llegó, en qué consiste este proyecto de urbanización de Villa 31? Sí, en principio trabaja muy fuertemente sobre el espacio público y la apertura de calles para vincular la villa al resto de la ciudad, para que sea en definitiva un barrio más de la estructura de la ciudad, como te comentaba antes, y obviamente también hay actuación sobre las viviendas. Sí. El 80% de las viviendas existentes son viviendas recuperables con acciones de mejora y completamiento, y un 20% restante debe realizarse vivienda nueva en un terreno que está pegado a la villa, que hoy pertenece a la empresa YPF, por las casas que deben trasladarse por apertura de calles, o porque están en condiciones de hacinamiento, o porque están debajo de la autopista. Eso seguramente lo habrán advertido si alguna vez han pasado por allí. Obviamente a esto se le suma una serie de equipamientos públicos, una escuela, un hospital, un centro de empleo y renta, porque está también en el barrio la necesidad de generar situaciones de empleo y que hagan sostenible luego el mantenimiento del barrio y las viviendas en el tiempo por sus propios habitantes. En definitiva, todos los componentes que tiene cualquier barrio de la ciudad, tomando lo preexistente, mejorándolo e incorporando todo lo nuevo que hace falta. ¿Y cómo fue el recibimiento por parte de los vecinos de la llegada de ustedes y la idea de este nuevo proyecto? Mira, fue muy buena en principio porque, no es porque se los estoy diciendo a ustedes, digamos, pero porque veníamos de la universidad, ¿no? Claro. Ellos no saben los dramas que tenemos, que solo sabemos nosotros. Claro. Pero hacia afuera la UBA tiene un gran prestigio, sobre todo entre los vecinos, y bueno, nuestro trabajo era para ellos una herramienta política, digamos, era un primer documento con el cual ellos podían demandar ante las autoridades con competencia en el territorio. Hay un documento que dice que nos podemos quedar en el sitio, que quedarnos es compatible incluso con otras obras que necesita la ciudad, como la accesibilidad al puerto, la continuación de la autopista, etcétera. Y bueno, ir juntando todos esos actores, los internos, los vecinos y los externos, teniendo el proyecto como punto de cohesión, ¿no? Bien. Usted mencionaba recién que el proyecto se aprobó en la legislatura como ley. Eso fue el año pasado. Exactamente. Hay una ley, que es la ley 3343, que toma como punto de partida el proyecto elaborado por la UBA. Y en este sentido también es un antecedente muy interesante de transferencia de la universidad pública en su territorio. Y bueno, esta ley creó una mesa de urbanización donde están sentados todos los actores con intereses en el sitio, los vecinos, el Estado Nacional y el Estado Local, nosotros como equipo técnico, y estuvo trabajando todo este año y concluyó en un dictamen donde ya está elaborado el proyecto definitivo, digamos. Así que, bueno, si todo sale bien, A partir de la renovación de autoridades que está un poco comenzando este domingo, el próximo turno deberá cumplir esa ley y llevar adelante la organización de la villa. Bien, entonces ya estaría en marcha, digamos, empezando por lo menos con la mesa de urbanización. Exacto. Ya están empezando a trabajar. Bien, y para ir cerrando, así lo dejamos en libertad, arquitecto, gracias por la charla. Quizás preguntarle, bueno, estuvimos hablando de la situación habitacional en la Ciudad de Buenos Aires el lunes pasado, y preguntarle su opinión. ¿Cómo ve usted la situación habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta la situación de las villas y esto de que la villa está un poco, no está integrada al resto de la ciudad? ¿Cuál cree usted que es el problema principal en la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a nivel habitacional? Mira, la villa es una de las manifestaciones de la pobreza urbana, digamos. Hay también un fenómeno muy grande de casas tomadas, de inquilinatos, de áreas de tejido degradado, incluso soluciones que ha dado el Estado hace muchos años, en los 60 o en los 70, a partir de conjuntos habitacionales que hoy tienen un grado de deterioro importante por no haber sido mantenidos y vuelven a formar parte del déficit, ¿no?, en un círculo vicioso. Creo que una política habitacional integral para la ciudad debe tomar todas estas manifestaciones en su conjunto. La ciudad puede hacerlo porque es un distrito que cuenta con los recursos necesarios. Puede comparecer, obviamente, en esas políticas la ayuda de una visión nacional y metropolitana. Y los recursos están, digamos. Claro. Hace falta, creo que, decisión política para encarar un plan integral. Nosotros ahora estamos desarrollando un nuevo proyecto UBASIT, te paso el chivo. Bien. Donde, a partir un poco de la experiencia de la 31, que nos permite también saber cuánto cuesta, en cuánto tiempo se desarrollan estos proyectos, tener proyectos para el resto de las villas de la ciudad y así poder tener un diseño de política social integrada. Buenísimo. Bueno, la verdad que le deseamos el mejor de los éxitos en estos nuevos proyectos y también en la implementación definitiva del proyecto en Villa 31. Bueno, te agradezco y están los vecinos y como garantía de eso, ¿no? Con su movilización y participación. Sí, así es. Bueno, le agradecemos, arquitecto, por la conversación con El Puente, el programa de radio de las Facultades Sociales, y bueno, en futuras charlas lo volveremos a llamar. Bueno, les agradezco a ustedes por la oportunidad de comentar estas cosas. Muchas gracias, arquitecto. Hasta luego. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones juntas construyen conocimiento. El Puente. Al otro lado del río. Es hora de encontrarse. Estuvimos recién conversando con el arquitecto Javier Fernández Castro de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, quien estuvo al frente del proyecto de urbanización de Villa 31, recientemente aprobado por la legislatura porteña, y nos estuvo contando un poco de qué trata este proyecto y cómo ve la situación habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, y más específicamente el caso de Villa 31, que está aquí cerquita de la radio, en zona norte de la ciudad. Y bueno, este programa, el del día de hoy, estuvo también producido por Bárbara Labecki. En la operación técnica estuvo Claudia, le agradecemos por la paciencia. Y bueno, les queremos contar que la semana que viene seguimos, esperemos estar mejor de salud todos. La semana que viene vamos a estar tratando el tema de la nueva ley de medios de comunicación, la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Y vamos a tener acá en la radio a un referente de una radio comunitaria de José C. Paz, de FM Tincunaco, que nos va a contar su experiencia y cómo ve el nuevo desafío del panorama de la nueva ley para las organizaciones comunitarias. Y también vamos a estar hablando con Mariana Moyano, que es docente de nuestra carrera de comunicación, que nos va a estar contando ella cómo ve el panorama en cuanto a la nueva ley y por qué la necesidad de esta nueva ley de comunicación. Eso va a ser la semana que viene, por eso los invitamos a seguir en El Puente la semana que viene, el lunes a las 3 y cuarto de la tarde, para seguir construyendo juntos el vínculo entre la facultad y las organizaciones comunitarias. Hasta el lunes. El Puente. Lo cruzamos. Nos cruzamos. Este programa fue producido por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Viene mi niña bonita de collar de flores.